Pues que esto era un sitio muy tranquilo antes, porque cuando mi suegro lo compró, pues solamente había nada, árboles, era un manso allí abajo, y todo esto eran huertos y no había nada. Nos metieron lo primero, no sé si fue la autopista o la torre esta de no sé cuántos voltios. Después nos han puesto el tren, después la subestación y después, ahora la mat, y más para allí, el gas. Sole y su marido viven a las afueras de Santa Llogaia, un pequeño pueblo al sur de Figueras. El paso del tren de alta velocidad les dejó sin casa, pero como su vida y su economía seguían allí, decidieron arreglar otra casa antigua y permanecer. El TAP no era la última amenaza para esta zona de huertas y granjas, pues al poco se construyó por allí la autopista del Mediterráneo, un gasoducto y una línea de alta tensión con su correspondiente subestación. A Sole nos la encontramos el pasado 19 de octubre durante una marcha contra otra línea eléctrica, esta vez de muy alta tensión, MAT, que pasará bien cerquita de la de alta tensión, lo que, por cierto, significa una suma de radiación eléctrica que no ha sido tenida en cuenta. Hoy oiremos las voces de Lucía y Luis, unos vecinos de Canet que llevan en pie de guerra contra la MAT desde que comenzó a oírse hablar del proyecto, hace ya 15 años. Pero antes escucharemos a uno de los participantes en el apoyo más joven que ha recibido la lucha en los últimos tiempos. En el programa de septiembre de Toma la Tierra, el 23º, una compañera nos acercaba una entrevista durante la acampada de apoyo a la resistencia contra la MAT. Tras esa acampada se ocupó Mas Castelló, una masía que servía de punto de encuentro para la lucha y de soporte a la resistencia local. Días antes de la marcha en la que realizamos estas entrevistas, Mas Castelló fue desalojada bajo acusación de delito de sedición, tipificado como el alzamiento público y tumultuoso para impedir la aplicación de las leyes o las funciones de la autoridad. Y por cierto, el delito de sedición está penado con 8 a 10 años de prisión. Ya lo dice el nombre, ¿no? Muy alta tensión y esto va a suponer una autopista eléctrica que va a funcionar en ambos sentidos para comerciar con la electricidad. Eso está claro, ¿no? Desde el lado francés hasta el español y el proyecto aún sigue más, que quiere hacer como un anillo el Mediterráneo para poder hacer este intercambio de energías y poder comerciar con ello. Del lado francés, sobre todo por parte de las nucleares, y de esta parte pues hay diferentes tipos de generación de electricidad, pero bueno, ¿qué es eso, no? Un poco es comerciar con la electricidad. Que son 400.000 voltios que van a cruzar el Estado español y el Estado francés y otros estados en breve, ¿no? ¿Y qué supone para los territorios que atraviesa? Está más que claro que los campos electromagnéticos son dañinos para la salud. Están saltándose a la torera todo el tema de las distancias con los pueblos, con las casas. Se van a dar casos de incluso torres que van a ir a plan 30 metros de una casa. Y bueno, hay estudios hechos y que demuestran que los campos electromagnéticos son muy chungos para la salud, que es cáncer, que es leucemia, todas estas historias. Y aparte, evidentemente, se destroza la tierra, se jode la fauna y la flora del entorno y el paisaje. Bueno. Y frente a estas amenazas, pues se convocó una acampada para apoyar a los vecinos que se oponen a este proyecto. ¿Cómo fue ese proceso? Después, además, tuvo lugar una ocupación. Sí, a ver, hay que decir que esta lucha tiene como más de 10 años y ahora estábamos como en la recta final y entonces desde una serie de gente, viendo que se habían agotado casi todas las vías legales, pues se decidió hacer esta acampada que surge de la motivación desde vecinos a gente con sensibilidad para estas cosas y eso, pues surge esta iniciativa de hacer una acampada autoorganizada en la que podamos encontrarnos gente de diferentes partes del Estado, incluso del mundo, para confluir en cómo estamos luchando en muchas partes, para intentar hacer un poco de conclusiones de qué está funcionando, qué no, y organizarnos para intentar hacer frente a esta última etapa, donde ya no hay posibilidad para la vía legal, y porque se ha declarado utilidad pública, entonces el Estado puede hacer lo que quiera. Entonces, un poco la idea de esto es buscar mecanismos para enfrentarnos un poco más directamente, cara a cara, a todo esto. Hubo un montón de charlas, debates, asambleas, acciones, como bloqueos a las obras y cosas así, y a partir de ahí pues se decidió de que necesitábamos un punto de encuentro para dar continuidad a esta lucha, un espacio colectivo donde cualquiera pueda pasar por ahí, quedarse el tiempo que le haga falta y poder tener disponibilidad y estar en la zona para luchar, ¿no? Evidentemente que desde el primer momento que se ocupó la casa ha habido una presencia policial bastante bestia en la zona. El desalojo ha sido un desalojo cautelar, sin avisarnos ni nada. La movida llegó un poco así que de repente, ¿no? Nos desalojan y nos dan un papel diciendo de que estamos acusados de usurpación y posiblemente de sedición, que se supone que eso sería como estar en contra del Estado, de resistir a todo ello y sería un delito fuerte, que es lo que argumenta el desalojo cautelar. Esto está por probar, tenemos declaración el 11 del mes que viene en Figueres, las 6 personas que estaban dentro de la casa, y está así un poco, ¿no?, que están hablando de algo bestia, que si grupo organizado, subversivo, no sé qué, de que somos la hostia, se supone, ¿no? ¿Qué se ha generado en la comunidad, en los pueblos que viven en las zonas afectadas? A ver, hay que repetir eso, la lucha lleva más de 10 años, aquí todo el mundo está en contra de la MAT, eso está más que claro. Ha llegado un punto en que la gente se ha visto muy derrotada, sobre todo por el tema de la utilidad pública, en el que no se podía hacer nada legal. Están ofreciendo mucha más pasta para comprar los terrenos que se ofreció, por ejemplo, en otro tramo. Bueno, ha habido división en torno a todo esto, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo está en contra de la MAT, pero hay mucha división de tú estás firmando, yo no, porque están ofreciendo mucha pasta, mucha presión. ¿Qué perspectivas tenéis ahora mismo en la lucha y qué apoyo pediríais a la gente que pueda escuchar esto? Para empezar, nosotros no entendemos la MAT como algo aislado, la entendemos como que forma parte del sistema, de toda esta movida capitalista. Entonces, para nosotros es importante luchar en las zonas, es importante que no se construyan las torres, es importante que tengan oposición en la área, pero también entendemos de que es algo que se tiene que descentralizar, que no solo se tiene que luchar aquí, hay que luchar en muchos sitios, que la MAT no es solo esto, también son todos los sitios de generación de electricidad también tienen que ver con todo esto, es el mundo que la necesita para nosotros, ¿no? Cuando hacemos el llamado a la acampada siempre estamos hablando del mundo que la necesita. Por eso hay que decir que nosotros vemos clarísimo que se puede luchar en todas partes, de que cada uno puede luchar contra la MAT en su zona, y es eso, ¿no? Saber englobar eso en todo, ¿no? Que para nosotros es un todo, no es la MAT, no son las torres únicamente, que por mucho que las construyan habrá que seguir luchando contra todo esto. Habrá que seguir luchando, porque aunque el dinero, la represión, la declaración de interés público y el avance del proyecto han minado la oposición local a este monstruo, aún quedan galos resistiendo ahora y siempre al invasor. Lucía y Luis son vecinos de Canet que llevan 15 años en la lucha y que no piensan abandonarla. Su experiencia y reflexiones podríamos extrapolarlas a casi cualquier lucha. Nos hablan de las estrategias de Red Eléctrica Española para vender el proyecto, la división de los afectados, la connivencia de los partidos políticos y, de nuevo, que esto no es solo un problema local, sino global, que nos afecta a todos y contra lo que todos debemos luchar. Información de las repercusiones que puede tener. No ha habido ni en los ayuntamientos ni a nivel de Cataluña ni siquiera una puesta con la gente para ver si la gente lo quiere, no lo quiere, qué es. Esto no ha existido. Presionaron a los ayuntamientos de la costa, sobre todo, diciendo que se quedarían sin energía para los turistas y tal. Pero es mentira, porque es de paso. Y luego la gente también, pero no se han molestado ni en eso, van a hechos consumados y a sacarse, si hay oposición, pues sacárselo como puedan. Y luego a los propietarios afectados, a los que les pasaba la línea por encima, ¿cómo han hecho el proceso de expropiación? Directamente en la anterior fase de este proyecto, porque es un único proyecto. En la anterior fase era en los ayuntamientos que se convocaba a los propietarios y se pactaba las compensaciones. Esta vez se lo han saltado, han ido directamente a casa de los propietarios. Han ofrecido muchísimo dinero, o sea, hay cifras que bueno, no sé, es que no se sabe bien, pero mucho, mucho dinero. Y entonces, claro, esto lo que ha creado es una gran división en los pueblos. porque la gente ya dice que ya no hay, no podemos hacer nada, porque han firmado, en Canet, por ejemplo, firmaron todos los propietarios, incluso hubieron movimientos de torre acordados entre los propietarios, y claro, esto ha creado una desafección muy grande en el pueblo. Y en el campo, históricamente, los payeses, si una compañía de la luz o del teléfono te quería meter un poste en medio de un campo delante de la casa, lo hacían. Pero claro, eran postes de madera y ahora son estos monstruos, ¿no? Y está bien que haya grupos, por ejemplo, pues los grupos estos de desde los bosques y gente cuando ocuparon la masía, o los que han hecho el campamento. Está bien, está muy bien, porque todavía se vea que hay algo. Intentan criminalizarlo a tope, a cualquier persona que quiera movilizarse para un tema social, sea el que sea, te conviertes en un terrorista. De hecho, nosotros desde la asociación que estamos, intentamos al principio tocar todo, ¿no? O sea, que no nos dejáramos ninguna vía, ¿no? O sea, y también optamos por la vía política. Nos reunimos con todos los políticos que antes estaban en la oposición, que es CiU. O sea, con todos, y mientras están en la oposición, pues tienes una ayuda. Pero una vez que están en el gobierno, esta ayuda y desaparece. Los ayuntamientos lo mismo, antes de las municipales, todos los grupos, uy, no, no. Y ahora, pues... Todo una hipocresía pura y dura. Y ahora lo único que hacen todos estos políticos, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, es mirar a otro lado. Están mirando a otro lado mientras se acaba de hacer, y hechos consumados, y ya está. Y luego también, en el caso de que perdamos, hacérselo pagar de alguna manera. Sí. El poco prestigio que les pueda quedar, que es mínimo, pero como mínimo que se sepa, ¿no? Denunciar quiénes son los beneficiarios de todo esto, ¿no? Esto es un modelo que no tiene ningún beneficio para la población, porque esto es una línea de transporte pura y dura, no hay nada más. La gente no se puede beneficiar nunca de esto. Y además, con esto lo que estás haciendo es escapar del todo otro modelo energético diferente. ¿Y qué le diríais a la gente que pueda estar escuchando esto en la ciudad, que no le afecta, o que cree que no le afecta directamente un proyecto como la MAT? Pues que nos afecta a todos. Verdad, ¿no? Que afecta nos afecta a todos, porque no hacer nada, aunque sea solamente con una opinión, no hacer nada quiere decir que apoyas todo lo demás. Del terreno, ¿no? O sea, cuando alguien no expresa la inconformidad de algo, es que está conforme de alguna manera. Y esto no es una lucha de Cataluña, no, porque no lo es. Esto es toda la península. Están haciendo líneas por toda la península. Y de hecho tampoco lo necesitamos, porque nosotros aquí exportamos más electricidad de la que recibimos. O sea, es un sinsentido total. Es un puro negocio que quieren continuar con el oligopolio eléctrico que está estipulado ahora, que es el que está anulando todas las renovables y poniendo palos a las ruedas a cualquier cosa que les pudiera estropear un poco su negocio. Solo hay que ver dónde van a parar los políticos cuando salen de los cargos. Claro. A las compañías energéticas, todos. Para seguir poniendo palos a la rueda destructiva del capitalismo, se ha convocado en Cataluña un encuentro internacional contra las nocividades. Tendrá lugar del 13 al 15 de diciembre y servirá de punto de encuentro y coordinación entre diversas luchas, y como reflexión acerca de la radicalización de los conflictos locales, la relación con el territorio y la ampliación de las luchas hacia una visión global que no luche solo contra la MAT, el TAP y este modelo energético, sino contra todo un sistema que aplasta nuestros sueños día a día bajo su rueda. Joder, yo no quiero este mundo, no quiero este progreso de mierda, no es que con eso quiera decir que tengamos que volver a las cavernas, ni mucho menos, sino de que hay que plantearse muy bien nuestra forma de vida y qué es lo que estamos haciendo, porque esto tiene un precio muy grande que la gente no sé si está dando cuenta, y al menos yo me siento sensible con eso, ¿no? De que a mí sí que me afecta de que toda esta mierda llegue hasta este punto y que puedan pasar por donde quieran y eso. Esto es una lucha de todos, y que es igual que estés en Barcelona, que estés en Cáceres, que estés en Salamanca o que estés en Algeciras, es lo mismo, es este modelo que no lo queremos, que este modelo es obsoleto y este modelo solamente beneficiará a las grandes empresas eléctricas y a los gobiernos corruptos que están con ellas. Favores de hacer las leyes a medida.